Farolitos, una década en lucha. El pueblo farolero festeja 10 años de pie. 10 de diciembre, Club El Luchador. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Farolitos, 10 años. Informate en farolitosrock.com. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Estamos aquí en la radio, seguimos en compañía de Graciela Mendoza. Y contanos qué escuchamos recién, Graciela. Bueno, escuchamos justamente Ñan Curruf, que es el dueño de los vientos, que es este Ulcantum en lengua mapuche, un canto en lengua mapuche que... ¿Qué trata? ¿Qué? Es muy simple su letra, porque es esto que escribí cuando había ya terminado todo el año ahí en la UBA, en la estación universitaria. Vino un grupo de educación de la Universidad del Comahue a enseñar cosmogonía y lengua mapuche. Y estuvo, bueno, muy interesante. Yo la verdad que me animé a empezar a escribir después de haber escuchado muchos cantos y conocer los toques de cultrume y demás. Bueno, y me salió esto del dueño de los vientos, como que todo tiene un dueño, ¿no? En la naturaleza, un dueño protector, una fuerza, un egüén. Y como en el sur hay tanto, pero tanto viento, en la Patagonia, entonces escribí que dónde están los vientos, dónde nace el viento vive en la montaña, nace en la montaña. Ajá. Ñan Curruf vive en la montaña. Vive en la montaña. Ese fue el primer tema, y después escuchamos... Y después escuchamos una sicuriada, donde está ensamblada la primera parte, cuando arranca, del norte, ¿no? Del norte de la quebrada de Humahuaca. Salimos... Salimos de la Patagonia. Del sur, nos trasladamos así de la Patagonia al sur, se escuchó el toque de un erque que da comienzo a la sicuriada, ¿no? Que la sicuriada son estas bandas de sicuris. Sí, maravillosas. Bueno, apenas comenzó el tema, es una toma que hice en el carnaval de Tilcara en el 2004. Ajá. Y luego el grupo lo reprodujo, o sea, seguimos tocándolo nosotros y bueno, el técnico hizo ahí un ensamble de lo que fue lo original tomado en Tilcara con después lo que grabamos en estudio, ¿no? Y es como para dar pinceladas musicales. Uno cuando escucha estos cantos, también pintan paisajes los cantos. Sí, sí, seguro. Hubo una gran diferencia en Ñan Curruf, por ejemplo, a el sicuri, ¿no? Uh-huh. Ya escuchar los sicus ya nos pintan el noroeste. Claro, sí, y no solamente el noroeste, es interesante también recalcar, porque a veces me preguntan, ¿no? La música, bueno, pero es de acá, de Argentina. Y digamos como lugar geográfico para ubicarnos en un mapa, sí puedo decir, pero hay que tener en cuenta que estas naciones están mucho antes que existieran los países. Claro, claro, sí. Por lo tanto, cuando hablamos de guaraníes o de toda la cultura de los Andes, claro, guaraníes están en Brasil, están en Paraguay. En Paraguay, están en Argentina. Claro, y el altiplano lo mismo. Y el altiplano lo mismo, se comparte, ¿no? Las cañas. Bolivia. Las cañas, los toques, van variando de acuerdo a cada espacio, pero claro. Pero en realidad hay una cosa común. Hay una cosa común, o igual que lo mapuche, la nación mapuche no es ni chilena ni argentina, claro. Abarca toda una región del Pacífico Atlántico. Entonces, siempre hago esa mención porque como que nos queda, ¿viste? Pero bueno, a veces decimos, sí, el noroeste argentino, pero se supone que eso se prolonga hacia los Andes, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa es la idea. Y Graciela, ¿para qué trajiste para en vivo? Uy, para traje muchas cositas, como podrás escuchar. ¿Te parece que hagamos que algo? Y sí, a ver. ¿Mm? A ver. A ver, vamos a empezar acá. Kupai my cow, kupai my cow, willy kuruf my. Kupai my cow, kupai my cow, kupai my. Kupai my cow, kupai wawen, willy kuruf my, bikun kuruf my. Kupai my cow, kupai my. Bueno, muy bueno, lindo, hermoso. Este es un canto mapuche, es un pedacito del canto mapuche, el Kuruf Tayel, que también es habla de los vientos. Es un canto sagrado a los vientos y va nombrando los diferentes, el viento del sur, el viento del norte. Bueno, y hablábamos entonces de los mapuches y esta particularidad de que ellos, digamos, no son ni argentinos ni chilenos y que en realidad están o han estado en el Pacífico. Sí, siempre se viajó mucho y siempre hubo toda una comunicación en los pueblos de un lado de la cordillera y del otro, ¿no? Gulumapu, que sería Chile, y Puelmapu, que sería Argentina, ¿no? Que es Argentina. Así que siempre hubo mucha comunicación después de... y en toda la Patagonia tenemos el pueblo Aonikenk, que son los tehuelches, los mapuches los llamaban tehuelches. Que bueno, después de la campaña al desierto verdaderamente, de roca. Fue todo un desastre, quedó todo tan desmembrado y demás, que bueno, los pocos que quedaron con el tiempo, amontonados hacia la cordillera, se fueron relacionándose. Y era un poco lo que hablábamos antes, fue ese... en nombre de esa supuesta civilización y desde esa concepción tanto... el nombre te lo dice, campaña al desierto, claro. No era un desierto, había gente, claro. Había una cultura viviendo. Sí, sí. Además, con el crimen que todo eso tuvo aparejado, con quitarle la tierra, el lugar de pertenencia, separarlos porque llevaban a los hombres a un lugar, a las mujeres a otro lugar. Acá volvemos otra vez a la tierra, ¿no? O sea, desde esta importancia de vivir donde están los ancestros enterrados. Y que fue también todo, en definitiva, bueno, no es la temática nuestra, pero fue aplastar una cultura solamente por una cuestión de un beneficio económico y de una tierra que se la dejó también en muchos casos improductiva, pero el sometimiento o la pérdida que nosotros experimentamos de todos esos valores que hoy se están, de alguna manera, se están recuperando. Desde fines del siglo pasado y ya en este siglo, hay que lo plantean los propios grupos originarios, hay como una marcha, como una nueva marcha que están realizando, reclamando en toda América, desde el norte hasta el sur, reclamando por sus derechos, reclamando por sus cosas. Sí, la verdad que ya es hora que empecemos a tomar un poco de conciencia y yo no sé desde dónde. Yo siento con todos estos cantos y con estos instrumentos y con las danzas que aprendí, que pude compartir y que a la vez puedo transmitir, siento con estas ganas muy grandes de que esta cultura prevalezca a pesar de todo, a pesar de no ser mapuche, ni colla, ni guaraní, ni toba, pero como que hay algo también... que hay algo que siento como, no sé, como misión, si querés, ¿no? Es que es también una, cuando uno si ha tenido alguna oportunidad de estudiarlo o de verlo, que la diversidad cultural es tan importante y tan necesaria como la diversidad en la biología. Digamos que es importante y necesario, porque si no caemos en una uniformidad, y que es lo que muchas veces se discute, que generan los medios de comunicación globales, que uniforman y la cultura a través del consumo, porque en realidad sí. Lo que se promueve es el consumo. Y bueno, esta otra cosa que plantean, el año pasado hubo una marcha de los pueblos originarios, pasó por Rosario un grupo grande en el cual estaba Milagro Sala encabezando un grupo de Jujuy. En Jujuy hay una experiencia muy, muy interesante, y que estuvo un amigo que lo habíamos invitado hoy, que no pudo venir, que le mandamos un saludo, Horacio Alonso. Pero íbamos a charlar justamente de todos estos temas, y hay como un resurgimiento y una necesidad, porque evidentemente que la cultura y la sociedad de consumo, no, por mucho interés que tiene en presentarse como un valor universal, no lo explica todo y no nos abarca en todo, y tenemos necesidades, y es bueno esto que estamos viendo hoy, que es escuchar estos instrumentos, escuchar tu voz. Hay otra sonoridad, hay otra vibración. Sí, totalmente. Y así que, bueno, recién escuchamos algo del sur. ¿Nos podés hacer escuchar alguna otra cosita? A ver, ¿por dónde nos podés llevar? A ver, sí. A ver qué nos trajiste. Muchísimo, pero muchísimo tiempo, en la selva, en una reunión de sabios ancianos, todos alrededor de un gran fuego, cuando este fuego parecía apagarse y solo quedaban las brasas, de las brasas comenzaron a salir unas chispas. Estas chispas iban subiendo por el aire, y a medida que iban subiendo, se iban transformando en bichitos de luz, en luciérnagas, y así se iban por el monte. Cuentan que después de esa noche, las luciérnagas llegan y alumbran todo el monte chaqueño, y los tobas le cantan. Era Yana, era Gai, era Yana. Brilla y brilla, brilla, brilla, brilla la luciérnaga. Era Yana, era Gai, era Yana, era Gai. Era Yana. de regreso. Escuchamos una, bueno, una interpretación que nos hizo, que contanos un poco, Graciela. Escuchamos ahí unas ranas. Bueno, tengo estos sapos. Unos sapos, mejor. Son, sí, bueno, ranas, sapos. Son de madera, son raspadores, que van acompañando. Yo los uso como para texturas sonoras también. Bueno, de cualquier manera se utilizan dentro del conjunto, así dentro de lo que escuchamos. Lo que escuchamos después es el coro chelapi. Ajá. Y si escuchamos toda la sonoridad, aparte de sus voces, los instrumentos, vamos a escuchar que hay raspadores también. Y hay algunos que son así de algarroba, que se medio como que se van raspando. Sí. Y otros tienen formas de sapo. Claro. Que están hechos. Ya para darle inclusive la figura, la imagen. Muchas veces en Palo Santo. Uh-huh. Hechos. Bueno, después toqué un silbato, un coyoc, que en lengua toda significa pájaro, pajarito. Pajarito, sí. Que más que instrumento es un llamado de la selva, claro, ¿no? Y se sacan todos los sonidos de los pájaros. Y después el mbiqué. El mbiqué, que es un violín de una sola cuerda, muy característico de este pueblo, el pueblo Com. Y nos contaste una leyenda de alguna manera. Sí, conté una leyenda, y conté la leyenda de la luciérnaga como para ilustrar un poco el canto Lerayana, que habla justamente de la luciérnaga, ¿no? Está bueno esto de intro. Yo juego mucho con esto de las leyendas y la música. Dentro del espectáculo para niños, tengo trabajo con teatro y con títeres también. Entonces, ajá, es como que me gusta incorporar todas las artes, y los vestuarios son característicos de cada región, y trabajo mucho más que dando información de nombres, porque en realidad no es algo didáctico en cuanto que es un concierto didáctico. Ajá. Sino a que los chicos y los papás, las mamás, cuando salen, es como que se llevan un todo, ¿no? Del mensaje, en cuanto, claro, a la vestimenta, en cuanto al algarrobo. Es como de alguna manera. Hay un algarrobo que forma como parte. Es un paseo que un viaje. Sí. Los llevas, los trasladas. Sí, sí, sí, sí, sí. No solo con los cantos y con la lengua, sino con también, todo el ambiente. Con todo el ambiente, claro. Y bueno, y contame un poco de lo que estás haciendo entonces este año, lo que estuviste presentando. Bueno, este año ha sido un año de mucha producción. Anduve por varios lugares también. Y de mucha producción, porque bueno, terminé Sueño de Antigal, que si todo sale bien y el gran universo me da el último empujoncito, lo estaría presentando ahora ya para fin de año, que es esta propuesta de cantos con algo de música electrónica. Con base electrónica. Sí. Y luego este año lo que hice fue grabar, pero va a salir para el año que viene, otro disco de toda música ancestral, pero más dedicado a los bebés. Yo trabajo mucho con bebés y con todos estos instrumentos, bebés y mamás, ¿no? Claro. Entonces lleva no solo canciones de cuna, sino también cantos quizás un poco más animados, que para el momento de despertarse. Y lo que sí trato de respetar las sonoridades, porque a los bebés cuanto más puro le damos los sonidos, también es mucho, mucho más lindo y lo reciben de mejor manera. Experimentando. Sí, sí. La verdad que se basa sobre la experiencia del trabajo con los bebés, el disco esto. Uh-huh. Y vamos a encontrar así ranitas, ¿no? Sí, son casi reales. Y un canto arriba de estas ranitas. Uh-huh. Y sonajeros y otro canto y bueno, bastante. Oh, y también guitarra, ¿no? Pero guitarra y voz. Instrumentos. Sí. Sí. Y bueno, eso es lo más reciente que estás. Es lo que está ya por salir, y lo que va a salir el año que viene. Y bueno, me estaré dando otra vuelta por Rosario. Va a volver a Rosario. Donde están las amigas, mis amigas y hermanas. Así uh-huh. que voy a estar volviendo. Estuve a principio de año también con los talleres. Muy linda la siembra, bueno, que estamos haciendo con los seguido. Talleres. Sí, sí, sí, sí. Porque se arman lindos grupos y ¿qué después tal sigo en la comunicación. En Rosario, ¿qué tal la recepción en Rosario de todo esto? Bien, bien, Bien, por eso vuelvo. Bárbaro. Realmente sí, y me quedo ahora para hacer otro este otro uh-huh. domingo. Realmente uh-huh. sí, aprovechando ¿Y, también. ¿Y tuviste, venías de dónde? ¿Tuviste... Estuve en Brasil. ¿Me comentabas en un, algo? Sí, en un invitada. Encuentro de invitada, uh-huh. en un encuentro de la canción infantil, un festival de uh-huh. la canción infantil latinoamericana, uh-huh. en donde presenté Tierra en Flor. Y fue muy lindo el trabajo porque como también venían niños, entonces me tomé así el trabajo de contar las cosas en portugués, en, bueno, medio portuñol, como me salía, pero los niños entendían bien y hice propuestas para que cantaran conmigo los cantos. ¿Estás participando de un grupo de música infantil? Mira, sí, sí, estoy hace varios años ya que pertenezco al MOMUSI, que es el Movimiento de Música Infantil. ¿Y quiénes los integran? Y los integran, está María Teresa Corral como coordinadora. María Teresa uh-huh. Corral se ha dedicado a la música infantil en toda su vida. Uh-huh. Todos hemos escuchado su música, sí. se siguen escuchando sus cantos. Daniel Viola también en la parte también de coordinación. Y después hay diferentes grupos con diferentes propuestas. Ajá. Y lo que se trata, lo que tratamos es esto, ¿no? De valorar el contenido, el mensaje, del mensaje no solo de la poesía, sino el mensaje musical hacia los niños. Y ¿no? bueno, hablando de todo este, de estos contenidos y de estas cosas, de estos choques de culturas que de alguna manera, digamos, se han vivido, porque han sido choques de culturas entre las culturas propias de nuestro continente y el avance de la cultura europea, este encuentro que no ha sido ni sencillo ni armonioso. Cuando a veces escuchamos hablar de cosas del país y se habla de consensos o de armonías, siempre vemos que los encuentros de culturas y de grupos siempre tienen dificultades. ¿Vos te referís al tema del 12 de octubre? ¿Cómo, bueno, también, cómo claro, llamar al 12 de octubre? Claro. ¿O al encuentro que te sí, estoy diciendo yo, el encuentro de diferentes culturas? No, no, el encuentro de culturas el encuentro de culturas que se ha dado en nuestro continente. No fue ningún encuentro. Claro, no fue un encuentro, sino que fue un. Claro, por todavía eso. Todavía se le está buscando nombre al 12 de octubre. Claro. Pero yo creo que. ¿Sabés cómo vamos a poder seguir adelante con esto? Porque también estamos en un momento de la humanidad en que ya tenemos que unirnos y todos somos un solo corazón, uh-huh. ¿sí? Siento que desde la verdad, desde decir la verdad, es donde ahí vamos a poder dar un paso de unirnos todos también. Es cierto. De llamar las cosas por su nombre. Sí. O sea, fíjate que yo pensaba tal cual. Que América Latina está vibrando desde hace un tiempo, hay toda una vibración que tiene que ver con este resurgimiento cultural, pero que también es social, que de alguna manera también es político, porque mientras el viejo continente, Grecia, vemos Italia, vemos lo que pasa en España, los indignados, hay como un hundimiento en viejas políticas, en políticas ortodoxas, que de consumo, de capitalismo neoliberal, en América Latina hay otras voces que se escuchan, hay otras búsquedas, que son sociales, que son culturales, que tienen que ver también con cuestiones económicas. Y cuando pensaba en todo esto de los grupos originarios y todo este trabajo tan interesante que vos estás haciendo y estos grupos a los cuales perteneces, te preguntaba también, bueno, ¿cuál es el apoyo o qué sucede con los ámbitos oficiales? ¿Hay programas en cultura? Porque vemos en Canal Encuentro que hay programas en televisión y a veces es importante que también no quede en un esfuerzo privado, en un esfuerzo de grupo, sino que qué uh-huh. sucede con estos espacios públicos, ¿no? Mira, yo creo que sucede exactamente lo mismo que lo que uno ve y lo que está sucediendo con los mismos pueblos originarios y con sus tierras. Ajá. O sea, hay quizás departamentos dentro de la estructura, ya sea en cultura o, por ejemplo, del INAI, dentro de lo que es más en la parte social, ¿no? con respecto a los pueblos originarios, donde hay muchos proyectos, pero cuesta el integrar, digamos. Ajá. La verdad que yo puedo presentar mis proyectos en diferentes lugares. El Fondo Nacional de las Artes apoya propuestas. Ah, qué bien. Da subsidios también para poder hacer propuestas artísticas con diferentes temáticas. Claro, porque todo esto tiene obviamente que un costo, tiene. Y así como se dedican fondos públicos y bueno, las empresas privadas apoyan otra cosa, obviamente. Pero es bueno que también haya, o saber nosotros si hay un apoyo a estos trabajos como lo que estás haciendo vos. Sí, pero desde sí, también, desde, por ejemplo, proyectos de investigación, Fondo de la Salud de las Artes también. Yo de mi parte, así como apoyo de recibir, simplemente, bueno, presenté y la Secretaría de Cultura de Nación. Como que lo declaró tanto a Tierra en Flor, el espectáculo, como uh-huh. el taller, lo declaró de interés cultural. Con una resolución. Sí, la verdad que sí. De interés de sí, cultural por, para la nación. Sí. Importante. Así que, qué sé yo, me parece que es un reconocimiento. Y claro. Está bueno también. Y está bueno porque está bueno es la manera de darle un poco de visibilidad también, ¿no? Sí. De darle visibilidad sí, está bueno. Es a reconocimiento al esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo. Yo cuando viajo y cuando hago, viste, los trabajos de meterme y de quedarme así produciendo justamente, o sea, porque después de hacer el viaje, de recopilar y de tener un montón de material, eso todo lo tenés que otra vez reacomodar y si de ahí nace hacer un espectáculo o algún tema o cómo lo transmito, ¿no? Uh-huh. Eso es todo mi tiempo dedicado a eso. Y sale todo, bueno, de mi bolsillo, ¿no? De los mismos trabajos, de los discos, de los espectáculos. Tenés que producir tu propia sí. también. Sí, cuestión sí. material. Es como con los subsidios y demás hay como que entrar en una rueda, ¿no? También uh-huh. en una uh-huh. en una. Pero bueno. esto del que sucedió del Bicentenario, que de alguna manera fue bucear en cuestiones nuestras, el primer centenario fue el proyecto ortodoxo del europeo, ¿no? De la persecución de las minorías y demás, y estamos viendo ahora un resurgir de las minorías étnicas y de todo tipo, y por eso te hacía la pregunta. Pero un poco, Graciela, que ya se nos está terminando el tiempo. ¿Tenés algo más para que escuchemos? ¿Te parece? ¿Puede ser? La verdad que me gustaría que nos despidemos. Viste que yo te dije que forma parte del espectáculo, de la escenografía, hay un algarrobo. Un algarrobo. Una de las tantas cosas que quiero rescatar y que me gusta transmitir y compartir es el tema también de esta cultura popular y de qué hace lo que vos dijiste recién, ¿viste? Las comidas. Ajá. Está todo muy relacionado. Hay cantos para las comidas, para hacer determinadas comidas que se hacen en determinadas épocas del año y después se hace determinada danza. Ajá. Entonces, yo compuse este tema, Machaca Algarroba, que habla no solamente de las cosas que podemos hacer con la algarroba, sino también del maíz y del mistol, que es otro árbol autóctono. Buenísimo. Si querés podemos despedirnos. Dale, con ¿cuál este sería tema el número? Que es el número 5. Así le decimos a Bernardo. ¿Puede ser? Machaca, machaca, algarroba, para el patay, rico el patay, para la fiesta del duende, viene el yasay, machaca, machaca, machaca, algarroba, Nos trae de nuevo al aire y nos trae para despedirnos. Ya se nos está terminando el tiempo, se nos va el programa y nos queda, por un lado, agradecerte porque nos visites, por todo esto que charlamos, por la música que nos trajiste. Y bueno, que este jueves, este viernes y el domingo toda tu participación y tu presencia en la ciudad sea de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias también a Greta. Uh-huh. Siempre que nos vemos y compartimos y charlamos, ella estuvo también el año pasado en uno de los talleres, así que después le va a poder preguntar también a ella. Claro, vamos a hablar. Y sí, está bien, está bueno eso, porque a ver qué es lo que uno toma o lo que experimentó, ¿no? Lo que recibe. Así que bueno, muy agradecida. No, a vos. Bueno, saludamos, nos estamos yendo, nos vemos la semana que viene.